Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches, queridos esféricos. Ya no nos queda nada para llegar a las Navidades. 5 de diciembre del 2015. Qué rápido pasa el tiempo. Y nosotros aquí, volando en esta esfera gigante, en la que el próximo día 18 haremos un parón. Un parón para pasar las fiestas con la familia, claro. Pero pronto volveremos en enero, después pasadas las fiestas, para seguir surcando esas dimensiones y ese gran universo infinito. Vamos a dar la bienvenida, o las buenas noches, mejor dicho, a nuestra compañera que se encuentra en Valencia, Nuria. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Bueno, tenemos que enviar esta noche, Nuria, un saludo muy especial, porque a partir de ahora también se nos va a emitir en FM en Granada. Sí, efectivamente, tenemos que saludar a todos los oyentes de Radio Cuyar. Así es. Bueno, pues vamos a enviarle un fuerte abrazo a todos y sobre todo darle las gracias a la dirección por querer compartir nuestro programa con sus oyentes y con, yo estoy seguro de que con muchos esféricos que ya viven por allí, ¿eh? Bueno, por supuesto, así es. Y desde luego que se consideren ya parte de la familia, ¿verdad, Eduardo? Ya son de la familia. Aquí ya claro. Sabes que nosotros enseguida nos hacemos familiares de nuestros amigos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos también que enviar saludos a todas las personas, Nuria, que siempre nos olvidamos, que nos escuchan desde iTunes. Vaya, sí. Además que es muchísima gente la que nos escucha a través de iTunes, ¿eh? A través del podcast de iTunes, y también hay que decir que tenemos nuestro propio podcast también, Eduardo. Claro que sí. ¿Dónde? En Archive, archive.org. Ahí ponéis la cuarta esfera y os saldrá nuestro podcast. Y os saldrá en alta calidad. Para todos los que no os queráis perder, vamos, ni nadita de sonido. Así es. Bueno, también vamos a enviar un saludo a todas las personas que nos escriben al email, a todas las personas que nos escriben en Twitter, que son muchas y cada vez más, y me alegro por ello. Sí. A todas las personas que nos escriben en Facebook, ¿qué más? A los que nos comentan en los podcasts, a los que nos comentan en la página web, a todos. A los que nos critican. A los que nos critican también. Un besito a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, en general, a todo el mundo. Claro que sí. Nuria, vamos ya a pasar al sumario, ¿vale? Muy bien. Vamos allá. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, abrí abriremos un enorme baúl lleno de objetos malditos. Y de estos objetos nos va a hablar esta noche Javier Arries. Muchos son los que hablan del apocalipsis, pero hoy en la cuarta esfera vamos a hablar del reloj que marca las horas hasta que llegue medianoche. Hablaremos del reloj del apocalipsis. ¿Y si os dijéramos que hay un grupo de personajes célebres que murieron a la edad de 27 años? ¿Creéis que hay algo en común entre ellos? Se tratará de una maldición. Esta noche descubriréis mucho más sobre este tema. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Todas las cosas tienen su lugar, pero algunos sentimientos no sabes muy bien dónde colocarlos. Licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Colabora como articulista en revistas especializadas como Año Cero o Más Allá de la Ciencia. Ha aparecido también en el programa Cuarto Milenio, de Iker Jiménez. Entre sus obras podemos encontrar Ataque y Defensa Psíquicos, Chamanes, los Amos del Fuego o Vampiros. Visita esta noche la cuarta esfera Javier Arries, que nos presentará su nueva obra Objetos Malditos. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Quiero darte las gracias por estar esta noche con nosotros y la enhorabuena por esa recopilación de objetos malditos que nos brindas a todos los lectores. Pues muchas gracias a vosotros y gracias por eso. Siempre anima a saber que un libro que has escrito pues tiene buen recibimiento, claro que sí. Para comenzar, es de justicia hacerlo con una pregunta que ya te habrán hecho antes. ¿Qué es una maldición? Para que todos lo sepamos. Sí, bueno, pues en principio una maldición es algo que tiene mucho que ver con lo que decimos, con las cosas que pensamos. La maldición viene realmente del latín maledicere, decir mal, hablar mal. Lo que pasa es que, aparte de que puedas hablar mal de alguien, también va acompañado en el pensamiento mágico de una fuerza, ¿no? De algo que tú impregnas en eso que dices, y cuando maldecimos realmente le estamos deseando un mal a alguien, ¿no? Entonces, bueno, es una creencia muy antigua, pero sobre todo la palabra como vehículo de un sentimiento fuerte de ira, de violencia, ¿no? De querer dañar a otro, pues eso sería un poco esa fuerza que estaría ahí asociada en estos casos, cuando maldecimos verbalmente, al lenguaje, y en otros casos asociados pues a objetos. Y es una creencia que encontramos pues universalmente en todo tipo de culturas y a lo largo de toda la historia. Bueno, el poder de la maldición no es algo nuevo, es algo que ya viene de civilizaciones tan antiguas como la egipcia, que habla en ello, sí, así es. De ello en el Antiguo Testamento. Pero, si te parece, vamos a empezar con esos objetos, ¿no?, malditos. Tú nos hablas de muñecas del diablo o muñecos del diablo, y creo que es uno de esos grandes elementos, ¿no?, en el que dan mucho miedo a las personas. Sí, ciertamente. Si te parece bien, vamos a viajar a Florida, en Estados Unidos, y allí se encuentra Perfecto. Uno de esos muñecos, Robert, el muñeco maldito, que sirvió de inspiración al cine para dar vida al famoso y terrorífico muñeco Chucky, ¿no?, el muñeco diabólico. Sí, efectivamente, además, bueno, no solamente una película, realmente fue una saga entera de películas que aterrorizaron a mucha gente que asistía al cine, efectivamente, y bueno, los aficionados al cine de terror lo conocen bien. Bueno, pues como decías, los muñecos en sí son uno de los apartados más importantes, ¿no?, en lo que es el libro, porque entronca incluso mucho con lo que decíamos antes, que la maldición es algo muy antiguo. Y bueno, pues uno de esos muñecos famoso, conocido, es justamente Robert, ¿no? Y que bueno, que como bien dices, pues sirvió de inspiración para esta película. La historia de Robert es realmente curiosa, es un muñeco que ya tiene sus añitos, porque fue confeccionado supuestamente en 1896, ¿no? Cuando le fue regalado al que fue su dueño, en aquel momento un niño, que es Robert Eugene Otto, más adelante sería un conocido pintor norteamericano, y bueno, pues es un si los oyentes lo buscan por internet, verán un muñeco que realmente pues da un poco de escalofríos. Por un lado, el tiempo ha hecho mella en él, la cara está un poco ajada, está vestido de marinero, lleva un peluche pequeño, es decir, un juguete para un juguete que resulta también realmente curioso, y bueno, pues es un muñeco de la altura de un niño de 6 años realmente. Bueno, pues en cuanto le regalan este muñeco, empiezan a pasar una serie de cosas en la casa. En principio, quien se lo regala es una criada, una madre de color, posiblemente antillana, como muchos de los que componen el servicio de la casa, y de la que se supone que tenía conocimientos de algún tipo de ritual o de religión pues afrocaribeña, tipo vudú o beá, o como Jamaica, etc. Sí. ¿No? Entonces, el muñeco en sí sería una especie de muñeco hechizado. Bueno, pues como primer susto grande, primero empiezan a escuchar a Robert que habla a su muñeco. Robert es el propio niño, Robert Eugene, que empieza a hablarle a su muñeco, y lo primero que le dice a sus padres es que ya no le llamen más Robert, es decir, lo que hace es cederle la mitad de sí mismo, le regala su nombre al propio muñeco, y ya desde ese momento ya no contesta el nombre de Robert, dice que no, que Robert es un muñeco, que a él le llamen Jean, que es el diminutivo de Eugene. Bueno, pues él habla con él, duerme con él, hace todo con él, y los criados incluso dicen que le oyen hablar al muñeco. Seguramente el niño lo que hacía era impostar la voz. El susto grande se lo llevan los padres cuando en una ocasión oyen un gran estrépito en la habitación de Jean, del niño, suben y se le encuentran aterrorizado encima de la cama, y el muñeco Robert está pues sentado prácticamente a los pies de la cama, todo está tirado a su alrededor, todo es un desastre, y los padres, claro, lógicamente le preguntan, ¿pero qué has hecho, Jean? Y dicen, no, he sido Robert, ¿no?, con cara de terror. A partir de ahí pues empieza una leyenda con Robert que realmente pues continúa hasta ahora, donde está ahí encerrado en el martelo, ahí en Key West, Florida, y bueno, pues si quieres continuamos con él, porque realmente tiene una retaída de anécdotas, ¿no?, súper curiosas a su alrededor. Es que yo me imagino a ese niño hablando solo y los padres aterrorizados, ¿no?, pensando si es real lo que están viendo o es cosa del niño, ¿no? Claro, efectivamente. Los criados, además, es que, bueno, pues al igual que esta mujer, que era un poco pues el ama de cría de Robert Eugene, pues eran, como digo, pues que criados de color, afrocaribeños la mayoría, haitianos. Y claro, pues ellos tienen sus propias creencias muy arraigadas. Cuando veían a Robert, a Jean, perdón, a hablar con su muñeco, pues realmente pensaban que sí, que allí en ese muñeco había sido depositada pues una magia poderosa, ¿no?, que le daba una entidad y una conciencia a ese muñeco. Bueno, ese muñeco se lo regala una de las criadas. Me decías, bueno, que estas personas tienen otra, digamos, otra cultura, ¿no? Claro. En cuanto a su pensamiento mágico está muy, muy arraigado. Claro. ¿Lo hizo la criada o la criada lo trajo de otro sitio? Lo habría confeccionado, la historia dice que habría sido confeccionada pues por esta criada, que en principio quería mucho a Jean. Lo que pasa es que probablemente por una cuestión de celos, en otra versión de la historia dicen que la madre de Jean la sorprendió haciendo pues unos rituales un tanto ambiguos y extraños que la asustaron, y por lo tanto fue despedida. Sea la razón por la que fuere, esta mujer, la criada, salió de casa y pasó toda una noche confeccionando ese muñeco, el cual le fue dado como un regalo de despedida pues a Jean, ¿no?, al niño. Entonces, claro, pues a partir de ahí comienzan todo tipo de historias acerca de cómo fue confeccionado pues con los típicos elementos, ¿no?, de un ritual de este tipo. Incluso se dice que dentro del muñeco pues hay un objeto, una especie de piedra que representa el corazón del muñeco, donde reside la supuesta entidad maléfica que la habita, ¿no? ¿Y nunca se le dio a nadie por quitarla? Pues realmente ahí sí podemos decir que no es cierto. Es decir, hay algunos elementos de la leyenda que han sido como añadidos después, y ya sabes que este tipo de leyendas realmente con el tiempo lo que van haciendo es adornarse. Si ya son bastante terroríficas de por sí, pues todavía se le añaden más elementos. Claro. Incluso se ha llegado a decir que el propio Robert, como ya tenía fama de que se movía incluso por la sala o de que hablaba solo, incluso que los ojos también se le movían, y no puede ser porque en realidad son botones, o sea, claro. Pero vamos, ya son añadidos a una leyenda que desde luego da mucho que hablar todavía allí en Key West. Leyendas que van cogiendo fuerza, ¿no?, y que van cambiando según el boca en boca, ¿no? Claro, y esta es una primera parte, porque luego en la segunda, digamos, es la infancia de Jean, pero este hombre, Jean Otto, pues claro, evidentemente crece, estudia, se va a Europa, se va a París, donde conoce a su futura mujer, se casa allí en París, y con la muerte de sus padres, pues lo que hace es heredar la vieja mansión, que ahora mismo es conocida allí como The Artist House, la casa del artista, y bueno, a la vuelta, pues se encuentra su viejo muñeco, se lo encuentra arriba, y empieza una extraña relación otra vez de nuevo, a hablar de una especie de relación un tanto enfermiza entre él y el muñeco, que incluso pues asusta a la propia Anne, ¿no?, que es su mujer. El caso es que le deja arriba en una de las torres de la casa, pues habilita una especie de pequeña habitación para Robert y lo sienta delante del ventanal como para que vea la calle. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a surgir todo tipo de historias y de leyendas, de cuentos, de vecinos, de niños que vuelven del colegio, diciendo que Robert se mueve y que incluso cuando los otros no están en casa, pues le ven corretear por los cristales de esta torre, que prácticamente rodea y está con esas vidrieras pues por todo el contorno. A partir de ahí, pues fíjate, las leyendas se disparan. Claro, yo me imagino esos niños, vamos, no querrían pasar por delante de la casa ni que les pagaran. Efectivamente, muchos de ellos, claro, se negaban a seguir ese camino que era el más directo hacia sus casas y lo que hacían era un poco pues desviarse. Pero claro, los propios vecinos de la casa también afirmaban cosas muy extrañas. No sabemos si es que era el propio Otto un poco llevado por esa relación, ¿no?, un tanto enfermiza, como digo, que movía el muñeco, se las ingeniaba de alguna manera. El caso es que veían que el muñeco, o eso creían ver ellos, que el muñeco se desplazaba. Incluso hay casos de, pues por ejemplo, obreros que han ido a trabajar a la casa y bueno, han salido aterrorizados porque decían que mientras estaban trabajando oían risas de niño detrás o que se daban la vuelta y el muñeco estaba cambiado de sitio. Es decir, hay historias en relación a Robert pues prácticamente para todos los gustos, y aún sigue dando que hablar porque sigue haciendo de las suyas en el museo en el que está encerrado. Sea como sea, son muchas, ¿no?, muchos los testimonios o los testigos que dicen haber visto algo, ¿no?, de este muñeco. Sí, sí, sí. Allí, de hecho, es una institución, allí en Key West, en esta ciudad, de pequeña ciudad de Florida, con mucha historia colonial además, y él está allí en su museo, y bueno, pues hasta esa frase, ¿no?, mítica que dijo cuando era niño, eso de "no fui yo, lo hizo Robert", pues es una especie de coletilla que utiliza todo el mundo en la ciudad como para decir: a mí no me echéis la culpa, claro, a mí que me registren. Bueno, en tu libro también nos hablas de un famoso cuadro, que es el de los niños llorones. Los que tenemos una edad recordamos aquellos cuadros que se pusieron de moda en los años 70 y 80. Unos cuadros que mostraban en primer plano a unos niños y niñas de menos de 10 años con una mirada muy triste, ¿no? Y en muchos casos llorando. Una moda que desapareció de la noche a la mañana. Y ahí se comenzó a decir, bueno, que aquellos cuadros estaban malditos. ¿Realmente lo estaban? Pues efectivamente, yo creo que los cuadros, más que dar miedo, dan angustia, dan un poco de congoja, porque los cuadros, primero, están muy bien pintados, los pintó un pintor italiano con cierta calidad artística, y la verdad es que el trazo pues es bueno, incluso los críticos de arte pues lo reconocen así. Pero claro, es que el propio tema, ¿no?, del cuadro es el de un niño que no está llorando como un niño que tiene una pataleta, ¿no? Tienes una tristeza profunda, arraigada, que realmente los miras y te lleva a conmiseración, realmente pues te crean un sentimiento extraño. Y la maldición, pues en principio, fíjate que, como bien dices, en la década de los 70 estuvieron prácticamente en todos los salones, no solamente de España, de Portugal, de Brasil, sino prácticamente de toda Europa, incluso Turquía, en Inglaterra, Dinamarca, y desde Dinamarca empezaron a llegar los primeros rumores. Pero cuando la leyenda realmente se afianza, la leyenda sobre la maldición de los niños llorones, es en Inglaterra, en 1980... concretamente en 1985, un periódico amarillista de allí, de Sun, pues empieza a hacerse eco de ciertos dichos que hay entre los bomberos ingleses, y es que, bueno, dicen ellos que no tendrían un cuadro de esos en su hogar, pese a que estaba pues de moda absolutamente en toda Gran Bretaña en ese momento, porque cuando iban a apagar fuegos y se encontraban las casas en ruinas por fuegos, etcétera, pues se encontraban reproducciones de estos cuadros indemnes en medio de las cenizas y de la devastación, ¿no?, del fuego. Entonces empezó a correrse entre ellos el rumor de que eran los propios cuadros los que realmente provocaban los incendios, ya que aparecían allí completamente indemnes. Bueno, aquello cuando salió, digamos, publicado en ese periódico y en otros que le siguieron después, pues creó una fiebre mediática impresionante. Muchos de los lectores de The Sun empezaron a mandar cuadros a la redacción porque les dijeron que iban a encargarse de destruirlos. cada uno intentaba destruirlos como podía, se los regalaban a un vecino, mal regalo. Y bueno, pues la gente decía que era incapaz de quemarlos, de destruirlos, o que tenían auténticas dificultades para deshacerse de ellos. Pues realmente creó una fiebre tremenda. En nuestro propio también, en el país, también pues encontramos montones de historias relacionadas con ellos, y no es difícil, hablando con personas mayores, que nos cuenten algún tipo de anécdota curiosa con respecto a los cuadros. Se decía que traían el fuego del infierno, e incluso se decía que el propio pintor, Bruno Amario, pintor veneciano, pues estaba maldito, que había hecho un pacto con el diablo y que por eso vendía tantos cuadros. Y bueno, una serie de cosas que incluso, que si te pones determinadas noches del año y miras el cuadro, es el propio diablo el que te mira a través del cuadro y puedes hacer un pacto con él, cosa realmente pues espeluznante. Yo ahora que lo cuentas, yo recuerdo que mi abuela en el trastero de su casa tenía algunos de esos cuadros guardados, ¿no? Debió ser de esas personas que se lo pensaron bien y en vez de regalarlo los guardó. Sí, cierto. Además es que son muchísimos los casos, y yo me he encontrado con mucha gente que lo recoge, gente mayor por un lado que te lo cuenta, y gente un poco más joven que te cuenta cosas que le han contado pues sus mayores. Y efectivamente, en todas las casas había uno o dos cuadros de aquellos, y en algunos casos acabaron relegados o al sótano o al desván o a alguna habitación donde los dejaban allí por qué sé yo qué cosas, qué miedos producirían aquellos cuadros, ¿no? Estás escuchando La Cuarta Esfera. Hablando de cuadros, en tu libro también nos cuentas el testimonio de Robinson, que relata cómo su abuela tuvo en el ático de su casa durante 25 años un cuadro llamado El Hombre Angustiado. Dice que en más de una ocasión varios testigos de su familia pudieron ver en la oscuridad la sombra de un desconocido. ¿Cuál es la historia de este cuadro? Que al parecer un amigo le regala a su abuela 30 años atrás. Sí, realmente es tremendo. Bueno, este cuadro se hace viral en internet y se hace famoso porque Sean Robinson, este escocés, tiene un canal en YouTube y empieza a poner pues algunos vídeos sobre el cuadro. Empieza a poner un primer vídeo en el que narra un poco la historia de este cuadro de Angustias Man, El Hombre Angustiado, y bueno, pues cuenta, en ese mismo vídeo cuenta que era una propiedad de su abuela, que a su abuela a su vez se lo habría regalado un amigo de ella. Y que bueno, que mientras lo tenía la abuela decía que notaba presencias en la casa, etcétera. Lo curioso es cómo habría sido ejecutado, y nunca mejor dicho que así, este cuadro, porque decía el amigo de su abuela que había sido pintado pues mezclando el óleo con la sangre del propio autor, que por cierto no se desconoce porque no está firmado, sí. Y que ese mismo autor, un hombre pues que evidentemente no debería tener una, verdaderamente vivir una angustia tremenda, pues se suicidó después de realizar el cuadro. Ya la historia de por sí, pues realmente de cómo fue hecho ese cuadro, ya de por sí asusta bastante. Bueno, pues sí. Este hombre dice que cuando hereda el cuadro de su abuela, ya con toda esta historia detrás, lo deja en un sótano, y lo primero que nota es que el perro de la casa, del hogar, pues cuando pasa por delante del sótano, se asusta, no quiere bajar, y es lo único raro que encuentra. El caso es que hay unas inundaciones en un momento determinado, y lo que hace Sean Robinson, según cuenta también en su canal, es subirlo a una habitación de invitados que está en la primera planta, y a partir de ahí pues empiezan a pasar cosas muy extrañas. Notan presencias, notan como una especie de sombra, cambios de temperatura. Él dice que en un momento dado sube por la escalera y se encuentra con una especie de neblina enfrente de la puerta donde está el cuadro, que cuando la atraviesa está frío. Los testimonios yo creo que más espeluznantes son los de su esposa, que en un momento dado dice que sin saber que Sean Robinson se había levantado de la cama, se da la vuelta en el dormitorio, donde ellos decían además que se veía mucho esa sombra extraña, y se da la vuelta y dice que se encuentra con algo amorfo que ella pensaba que iba a ser su marido, cuando se encuentra con una especie de sombra sin rostro que la mira, claro, aterrada, pues lanza un grito, evidentemente, claro. También le habían tocado el pelo mientras estaba duchando, y la última guinda, como quien dice, pues es cuando cuenta Sean Robinson que su propio hijo de este matrimonio, pues cae rodando por las escaleras en lo que parece un accidente normal, pero el niño se queda como muy serio, ¿no? Y al preguntarle, pues dice, no, es que yo no me he tropezado, es que me han empujado. Entonces, claro, a partir de ahí, pues fíjate, el cuadro se va haciendo, evidentemente, como digo, mucho más viral en internet. Él pone una videocámara que apunta al cuadro, donde se ven pues diferentes efectos. El cuadro se cae en un momento dado, lo está grabando, la videocámara la deja encendida toda la noche, y él, pues en sus vídeos, lo que hace es recortar las secuencias como más extrañas, ¿no? Se oyen ruidos, aparece humo, la puerta donde está la habitación se cierra. También hay que decir que todos esos efectos por espeluznantes que puedan parecer, son reproducibles, ¿no? Y que siempre estamos, pues, claro, con la palabra de lo que dice el propio Shinron Sonegiento. Claro. Bueno, en un mundo de internet, en un mundo tecnológico donde podemos hacer de todo, pues sí que es cierto que se podría manipular, ¿no?, ese vídeo en todo caso. Sí, encontramos algunos objetos malditos que nos dan lugar a dudas. Yo en el libro, pues allí donde encuentro historias que realmente han sido historias ficticias e inventadas, por supuesto lo pongo. Después de investigar el asunto, dice, no, imposible, no cuadran las fechas, no cuadra claro. Esto, y al final pues dice, no hay manera, esto evidentemente no puede ser. Lo que sí te puedo decir es que detrás de estos objetos malditos hay tales historias que realmente son dignas de un guión de Hollywood. Es decir, que aunque no sean ciertas en algunos casos, sí que merece la pena leerlas, porque son realmente, pues eso, truculentas, espeluznantes y como para un guión de cine. Y luego hay otros que realmente te dan mucho que pensar, ¿no? Es como si cuando desmadejas un poco todo lo que tienes y pones el abanico de objetos encima de la mesa, pues algunos te dejan un tanto inquieto, ¿no? Porque hay una serie de casualidades en torno a ellos que realmente te dejan pensando. Claro. Como por ejemplo es el caso que hablábamos antes, ¿no? El de Otto, por ejemplo. Sí, por ejemplo, porque además es que lo gracioso de Otto, volviendo a él, es que si vemos fotos de él en internet, que vemos que está ahí en ese museo de Key West, como digo, en el Museo Ismartelo, tenemos que hay un montón de sobres y de cartas detrás. Son cartas de gente que ha ido a verle y se dice que ahora mismo si le haces una foto sin pedirle permiso, te maldice. Bueno, pues la gente que le escribe dice que le han hecho una foto sin pedirle permiso y que han salido borrosas, que la cámara no funciona o se estropea directamente, y son cartas dirigidas a él pidiéndole perdón y diciéndoles que por favor les levante la maldición. Otto hasta incluso, fíjate, tiene su propio perfil en Facebook, ¿no? O sea, realmente es increíble, ¿no?, todo lo que se ha generado alrededor de un juguete centenario en este caso. Ahora nos vamos a ir a las joyas del infierno, donde nos hablas del diamante azul, el diamante Hope, es decir, el diamante más famoso del mundo. Nada más ni nada menos que 6 millones de visitas en el museo que está en Washington. ¿Cuál es la historia de este diamante? Es un diamante que realmente, pues sí, es una estrella, ¿no?, dentro del Smithsonian Institute, que es un sitio al que va pues montones de gente. Es una colección de museos donde está el Museo Nacional de Historia, allí está el Hope, y bueno, pues es uno de los sitios realmente dignos de ver, ¿no?, de verse. Perdón. Pues el diamante Hope allí es un poco también el protagonista, y este diamante procede de la India. Hace tiempo la India era el mayor exportador de diamantes en algunos casos de un tamaño increíble, y de allí procede este diamante Hope, que fue traído por Tavernier, que era un comerciante, un aventurero francés, que bueno, pues estuvo por allí, se hizo con el Hope y con otros diamantes como el Kohinoor, también otra una belleza de diamante que ahora mismo luce la reina Isabel en su corona, en la corona de Inglaterra, y que también tiene fama de estar maldito, y mucho. Y bueno, pues estos dos diamantes viajaron con él primero hasta Francia. El Hope fue comprado por Luis XIV, sí. Luego Luis XV lo llevó en su cordón del toisón de oro, y fíjate, durante un tiempo fue un emblema de la monarquía francesa, ¿no? Él fue llamado, de hecho, el azul de Francia, como una especie de representación del poderío francés en aquel momento. Pero acaba justamente en manos de Luis XVI y de María Antonieta, que evidentemente sabemos que acabaron muy mal. Sí. La maldición, dicen, procede de que el diamante fue robado realmente de un ídolo hindú, y bueno, pues llevó una maldición de la divinidad, en este caso, por decirlo así, porque fue robado y está fuera de donde tenía que estar, que era ese ídolo. A partir de ahí desaparece su pista, es robado, reaparece en Inglaterra después de que transcurre el tiempo conveniente para que deje de ser buscado y sea un delito, y aparece en manos de una familia que son los Hope, y que son los que le dan su nombre actual. La piedra todavía era mucho más grande de lo que podemos ver ahora, lo que pasa es que ha sido retallada en diferentes ocasiones y tiene el tamaño que vemos actualmente. Pero bueno, a partir de ese momento, lo que sí podemos decir es que dentro de la familia Hope pues aparecen todo tipo de calamidades, matrimonios deshechos, ruinas económicas, y todo tipo de extrañas acechanzas, ¿no?, de mala suerte. Al final cruza el Atlántico, acaba en manos de Evelyn Watts McLean, que era una mujer norteamericana multimillonaria, que los prácticamente estaba continuamente en los periódicos, ¿no?, porque daba fiestas de la alta sociedad, pues era muy, muy popular. Esta mujer en un principio, en los primeros años, pues no le ocurrió nada, pero digamos que unos pocos años después empieza a tener todo tipo de desgracias. Un hijo suyo muere en un accidente cuando enfrente de su casa, atropellado por un automóvil. Tiene problemas con el marido, acaba siendo también víctima de un estafador, y bueno, pues una serie de rachas que, claro, muchos atribuyen al Job y a su maldición, como se la han atribuido también a otras tantas personas que la han poseído antes y que han tenido, pues, montones de desgracias. Como digo, la mayoría, ruinas económicas, sí, muertes, problemas matrimoniales, etcétera. Y bueno, ahora mismo está allí, encerrado en ese Museo Nacional de Historia Natural, donde es admirado, y dicen que el hecho de que esté encerrado, de que ya no sea propiedad de nadie en concreto, pues un poco tiene adormecida a la maldición. Esperemos que no, pues menos que no vuelva a ser propiedad de nadie. Menos mal que la tiene dormida, ¿no? Sí. Bueno, tú nos hablas de objetos malditos y nos hablas de maldiciones en la arqueología. Y hablas de Ötzi, el hombre de hielo. Viajamos rápidamente a la frontera entre Austria e Italia, donde en septiembre de 1991 un matrimonio de alpinistas encuentra el cuerpo congelado de un hombre que vivió en torno al año 3300 a.C., al parecer un guerrero, o por lo menos una persona que se defendió antes de su muerte agonizante, ¿no?, a causa de una flecha. Famoso también por una maldición, ¿no es así? Sí, para mí es un caso realmente curioso. En principio fue un descubrimiento que, bueno, pues hizo mucha mella en todo lo que es el mundo arqueológico, porque era realmente un descubrimiento excepcional. Es decir, estábamos frente a un cuerpo perfectamente conservado de un hombre de la edad del cobre, un hombre entre unos 30 y unos 45 años, que medía en torno a 1,60 m, y bueno, pues se veía perfectamente sus vestiduras, una especie de abrigo hecho con hierba seca, calzas de cuero, de piel. Y bueno, como tú dices, pues murió de una forma bastante belicosa, ¿no? Porque él iba ya con una aljaba con flechas, con un arco, y en esas flechas pues le encontraron sangre de dos personas diferentes, y en su cuchillo de sílex también había sangre de una tercera persona. Es decir, se había defendido de al menos tres personas, a dos de las cuales pues había abatido o herido al menos con sus flechas. Pero acabó mal en esta lucha porque encontraron una punta de flecha alojada en sus pulmones que le había provocado pues una muerte pues agónica, ¿no? De bastante tiempo. El caso es que, bueno, evidentemente Ötzi, que es como se le conoce porque apareció en un valle de este nombre, pues a partir de ahí adquiere mucha fama, pero empieza a adquirir fama por un lado por la historia, porque al rememorar la historia realmente es algo romántico y algo, nos encontramos ante un hombre tatuado, a lo mejor quizás un chamán, dicen algunos, que muere de esa manera, intentando defenderse. Bueno, pues hay una historia alrededor que ya de por sí crea mucho interés en torno a Ötzi, pero empiezan a aparecer una serie de noticias de muertes asociadas a él, ¿no? Y eso empieza ya un poco pues a llamar la atención de los periódicos. Como bien dices, fue descubierto por Helmut Simon y su esposa, son dos alpinistas alemanes, allí en 1991, pero es que al año siguiente empiezan ya a aparecer una serie de extrañas muertes. En 1992, al año siguiente, muere Rainer Hehn, que fue un médico patólogo forense que fue a buscarlo allí a ese valle cuando este matrimonio dio cuenta de que estaba allí este hombre congelado. Y bueno, pues este hombre muere justamente al año siguiente en un accidente de tráfico, fíjate, al ir a dar una conferencia precisamente sobre el hombre de hielo, sobre Ötzi. A partir de ahí, claro, muchos periódicos empiezan a hacerse eco de si no habrá una maldición en torno al hombre de hielo. Pero es que la cosa continúa. Otro montañero que guió a Rainer Hehn, este hombre, este patólogo que murió, pues también muere en estas circunstancias. También muere otro de los que componían esa misma expedición, Rainer Hulz, que era un periodista que filmó toda la extracción de Ötzi desde el hielo, y murió con 47 años, muy joven. Sí. Y a partir de ahí, pues en el año 2004 vuelve otra fiebre de muertes. En ese mismo año pues mueren Konrad Spindler, el jefe del equipo de arqueólogos que estudió a Ötzi. Sí. Muere también Helmut Simon, que fue el descubridor de Ötzi, y además muere de una forma muy parecida a la de Ötzi. Muere perdido en la nieve, además, cosa curiosa porque era un experto escalador y montañero, y muere también congelado, y bueno, pues hasta que lo encuentran pasan unos días, y quien lo encuentra es un equipo también de hábiles montañeros dirigidos por un tal Dieter Van Meke, que este hombre, pues fíjate, muere curiosamente una hora después del funeral, ¿no?, de Helmut Simon. A la hora, pues, perece él de un ataque al corazón imprevisto, y bueno, pues realmente era una persona que era también de mucha edad, era una persona deportista además, y pues causa mucha sensación. Y al año siguiente, la última muerte que sepamos hasta la fecha asociada a Ötzi es la de Tom Loy, que fue el biólogo australiano pues que estuvo estudiando la sangre y el ADN que se veía en el cuchillo y en las flechas de Ötzi, y un poco determinó qué le había pasado en esas últimas horas. Y bueno, pues hay una serie de muertes ahí bastante peculiares, ¿no?, en torno al hombre de hielo. un descubrimiento muy importante, pero que trajo mucha desgracia, ¿no? Pero mortal, desde luego, sí. Era preferible no haberlo encontrado. Que lo encontrara otro. Por lo menos para los que tuvieron un trato directo con él, parece ser que mejor que no. Que lo hubiera encontrado otro, ¿no? Sí, mejor, mejor. Nos vamos a Inglaterra, donde nos encontramos unos cráneos muy particulares y que curiosamente solo nos encontramos en este país. Pero ¿qué hacen estos cráneos tan peculiares? Es una leyenda pues realmente curiosa, porque bueno, en todos los objetos que estamos viendo resulta que encontramos cosas parecidas por todo el mundo, ¿no? O sea, son como algo universal. Sin embargo, los cráneos, las calaveras aulladoras son algo típicamente inglés, ni siquiera es de Gales o de Irlanda o de Escocia, no, únicamente lo que llamaríamos Inglaterra dentro de Gran Bretaña, ¿no? Lo cual ya llama la atención. Y lo que es curioso es que prácticamente no hay condado en el que no haya una, es decir, es algo pues realmente muy extendido. Grosso modo, las calaveras aulladoras pues se generan, por decirlo así, cuando una persona muere en una casa y esa persona antes de morir insiste, o lo deja por escrito, o lo comenta poco antes de su óbito, pues que él quiere seguir permaneciendo en la casa. Entonces la gente generalmente, claro, que no quiere tener ningún difunto en su casa, los llevan al cementerio o tratan de enterrarlos de la forma de vida. El caso es que de una forma o de otra la calavera hace ver que no está contenta con esa medida. O reaparece de nuevo en la casa, o se la oye aullar, dice el nombre de calaveras aulladoras, o hacer ruidos extraños, etcétera. Es decir, las calaveras no quieren abandonar el lugar en el que estuvieron pues cómodamente en vida. Y como te digo, pues hay una caterva de calaveras aulladoras realmente impresionante en Inglaterra, algunas de ellas incluso de santos, de mártires, que bueno, pues están, en algunos casos están todavía en la casa, se les puede ver, y en otros andan, al final, para no tener que sufrir el hecho de que vuelvan una y otra vez, a veces provocando la muerte de quien se empeñe en deshacerse de ellas, pues han sido emparedadas y están en alguna parte oculta de alguna mansión, desde alguna de estas mansiones, sin saber muy bien dónde está. Hay casos que hay por allí gente durmiendo con un cráneo encerrado en alguna parte de la casa sin saber dónde está. Eso es lo peor de todo. Es lo peor de todo, ¿no? El pensar que a lo mejor te están viendo, ¿no? Esa calavera. Claro, estás durmiendo y quién sabe si está en la cocina o la tienes a unos pocos metros y la tienes bien cerca, efectivamente. Debajo de la cama. Peor, que en algún momento dado se ponga a aullar de nuevo. Vaya. Bueno, en tu obra también nos hablas de uno de tus libros preferidos, que lleva por título Magos y Místicos del Tíbet, y en él su autora pues nos habla de un puñal ritual encantado y maldito. Sí. Alexandra David Neal, que es la autora de esta obra, de este libro, pues es una mujer excepcional de su tiempo, cantante de ópera, aventurera, periodista, una mujer también que luchó por los derechos de la mujer en su momento, y una de las primeras, bueno, la primera, de hecho, mujer occidental que pudo estar en el reino sagrado de Lhasa, ¿no? Esta mujer era pues un pozo de sapiencia en cuanto a budismo, de hecho pues se codeaba con lamas, adoptó incluso a un hijo allí en el Tíbet que también fue lama, y bueno, pues esta mujer que además practicaba también el budismo, pues, como te digo, era un pozo de sabiduría y era considerada muy respetada incluso entre los propios budistas, el clero budista pues, de rangos más altos allí en el Tíbet. Pues esta mujer cuenta historias realmente fascinantes, ¿no?, del Tíbet, y una de ellas hace referencia a los furba. Los furba son unos puñales rituales que se utilizan en meditación y que, aparte de la meditación, llevados a ritos mágicos, pues también sirven para hacer cosas menos buenas, por decirlo así. Bueno, pues esta mujer, andando por el Tíbet, se encuentra con una caravana de lamas que los ve preocupados, pues ya entabla la conversación con ellos y bueno, pues le comentan que llevan un furba, una daga ritual de un maestro, de un lama, que ha fallecido hace poco y al cual pues le tienen un pánico tremendo porque incluso ha provocado pues muertes dentro del monasterio, y que están viajando por ahí para tratar de deshacerse de él, para ver si lo pueden dejar, porque han intentado dejarlo en una gruta de la zona, y los campesinos, los aldeanos han dicho que de eso nada, que nada hay, que el puñal tiene que salir de allí a toda costa. Esta mujer, al ver el furba, pues lo reconoció como un objeto artístico y una antigüedad pues realmente que merecía la pena conservar. Entonces trató de convencerles de que se lo vendieran y de que se hiciera, de que se lo dejaran, vaya, en propiedad a ella. Entonces ellos no querían porque decían que no, que un instrumento tan mortífero como aquel pues no debía estar en manos de nadie. Tengamos en cuenta incluso que hay historias sobre furgas que se mueven en el aire buscando víctimas. Es decir, algo tremendo, una idea tremenda. Increíble. Y bueno, pues, pues realmente acampan juntos, los lamas pues realmente llenos de terror, de miedo, se dedican a sus cantos y ella coge y se va a meditar fuera de las tiendas y en un momento dado cree ver con el furba y en un momento dado fuera de las tiendas cree ver a un lama que se acerca y que intenta arrebatarle el cuchillo, que lo tiene delante pues clavado delante de ella. En ese momento pues ella hace un rápido ademán, que es más rápido que esa sombra que ella cree ver, porque luego dice que no sabe muy bien si que en esa noche cerrada no sabe ver muy bien o reconocer muy bien lo que vio, y se guarda el puñal. El caso es que a la vuelta al campamento, ella piensa, esto es alguno de los lamas que conoce bien el valor de este objeto y quiere hacerse con él pues para revenderlo después a uno de los monjes del lama. Y bueno, pues con esa idea pregunta a sus acompañantes si alguno de los lamas ha salido. Los acompañantes dicen que no, que ninguno, que realmente están aterrorizados y no han salido de sus tiendas, que incluso les han tenido que llamar la atención porque a la hora de hacer sus necesidades no se alejaban del fuego. Vamos, que ni se les ocurría, que estaban pues completamente pálidos de claro, aquello. Pues ella se lo comentó a los monjes y le dijo, mirad, me ha pasado esto. Los monjes enseguida dijeron, eso ha sido nuestro maestro que venía a recuperar su puñal. Ella les dijo, tened cuidado porque es algo que a mí me ha parecido ver, pero tampoco puedo estar segura. Era una noche cerrada, yo estaba meditando, los ojos medio entrecerrados, y quien sea me pareció ver que huía rápidamente, pero no puedo decir fehacientemente o a ciencia cierta que realmente eso que me pareció ver fue realmente lo que ocurrió. Aún así ellos dijeron, no, quita, te has demostrado que tienes más poder que nuestro maestro difunto, eso significa que este poder debe permanecer en tus manos. Y bueno, pues ahí quedó. En manos de Alexandra David Mead, que bueno, pues puso este relato en ese libro, uno más de tantos que yo recomiendo mucho porque pues, nos hablan de ese Tíbet fascinante, de sus ritos, de su magia, de sus gentes y costumbres. Vamos a finalizar este recorrido por este magnífico libro en Madrid, donde existe un edificio maldito, un bloque de tres plantas y piso bajo situado en la calle Antonio Grilo. ¿Cuál es su historia? Pues es una historia realmente truculenta. Y bueno, en principio, esa historia truculenta comienza o se hace pública el 8 de mayo de 1945 por una noticia que aparece en el ABC. Y bueno, es realmente tremenda. Ya a partir de ahí aparece el cadáver de un camisero, Felipe de la Breña. Y bueno, este hombre de 48 años, pues muere golpeado por un candelabro. Han intentado robarle y estuvo 5 días muerto por ahí. Tirado en el suelo y bueno, pues con un mechón de pelo en sus manos y nadie pudo determinar al final quién había sido el malhechor, ¿no? Esto ya puso en alerta a los vecinos, pero la cosa se olvidó hasta que en mayo del 62, el 2 de mayo de 1962, pues la cosa llegó a mucho más porque, bueno, ocurrió algo pues realmente tremendo. Allí, además, alguien, curiosamente, alguien también relacionado un poco con el hombre de la camiseta, bueno, pues este nuevo autor de otro crimen realmente atroz, José María Ruiz Martínez, alguien que pareció volverse loco, era sastre. Este hombre, el 12 de mayo de 1962, como digo, llama a la policía diciendo que acaba de matar a su mujer y a sus 5 hijos, y efectivamente los mató a martillazos y a cuchilladas, bueno, algo horrible. La policía consigue localizar la llamada, le entretienen, se ve que está completamente ido, completamente ofuscado y mentalmente, pues, nada estable, evidentemente. Tenía problemas mentales. Claro. Pues, bueno, pues llegan para allá, pero en medio de eso, pues este hombre que está completamente mal, lo que hace es sacar a través del balcón, saca los tres de los cuerpos de sus hijos por el balcón, ante el horror de todos los vecinos, un sacerdote intenta decirle que por favor que no se mate porque la amenaza con quitarse la vida, y bueno, pues después de este hecho dantesco coge, se mete dentro y se dispara en la cabeza, ¿no? Algo tremendo. Pero es que el 10 de abril del 64, 2 años después, pues otra de las personas que viven allí en el domicilio, Pilar Agustín Jimeno, es una mujer de 20 años, pues ahoga a su hijo recién nacido escondiendo el cuerpo en un cajón, que lo encuentra su hermana 3 días después. Bueno, una serie de hechos luctuosos pues tremendo, ¿no? Porque rastreando además atrás pues encontramos todo tipo de cosas que han ocurrido, ya no solamente en el edificio, también en la calle, desde el atropello de un niño por un carro tirado por animales, por bestias, un vecino de la calle que se suicida, un hombre que devuelve al novio de una mujer porque era un ex, esto en 1915, justo a la puerta del edificio. dos cocineros de un café cercano, el café de San Bernardo, el cual pues empiezan de broma a pelear entre sí hasta que aquella broma acaba mal y uno de ellos acaba golpeando con una botella al otro y el otro acaba cuchillándole en el vientre con un cuchillo de grandes dimensiones de cocina y lo mata. Es decir, una serie de hechos que realmente pues han hecho que esa casa tenga ahora mismo el siniestro nombre de Casa de los Locos. Claro, Casa de los Locos, como para no ponérselo, ¿no? Sí, sí, porque evidentemente es que algunos de los casos, por ejemplo, el caso de los dos cocineros a mí me llama la atención. Esto fue en 1927, es decir, empieza en años realmente pues muy antiguos, es decir, claro, muy atrás. Y dos cocineros que empiezan riñendo de broma, pues como cualquiera puede empezar una broma con un compañero de trabajo, y esa broma se les va de manos y uno acaba golpeándole con la botella y otro cuchillándolo. O sea, realmente como si algo hubiera por allí, pues acabara con la razón, ¿no?, de la gente que vive cerca. El caso es que luego, además, mirando hacia atrás, en el siglo XVI, pues ahí lo que había era un beaterio, el beaterio de Santa Catalina de Sena, y de hecho la calle se llamaba antes Calle de las Beatas hasta 1899, cuando fue cambiado su nombre con este de Antonio Grilo, y allí, por lo que dicen, pues habría un cementerio, y muchos dicen que posiblemente la presencia de ese cementerio allí en el solar pues es la que causa este tipo de desgracias. No sabemos si es cierto o no, desde luego, pero al mirar estos hechos, muchos de ellos aparecidos, como digo, en ABC, en El Caso, es decir, que se pueden rastrear perfectamente, claro, en los periódicos de la época, pues oye, la verdad es que te deja un poquito parado, ¿no?, y te da que pensar. ¿Y quién sabe? Claro, bueno, esa es la cosa, que a veces uno puede medirlo realmente, claro, es decir, no puedes decir sí o no, pero te queda esa duda, ¿sí? Javier, después de este repaso, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes algún objeto maldito entre tus pertenencias? Pues yo espero que si ha habido alguno, después de hacerle la correspondiente limpieza, ya no lo sea. En algún caso, yo como soy muy dado a investigar y a meterme en todo tipo de aventuras, pues durante un tiempo estuve investigando casos en los que se hablaba de objetos malditos o gente que me presentaba, mira, me han dicho casos de índole, en los que me presentaba, pues mira, nos ha pasado esto, en el que hemos comprado este objeto, y sí, alguna que otra anécdota tengo. En un caso, por ejemplo, en una casa en la que fui a visitarla después de que hubiera muerto uno de sus habitantes en extrañas circunstancias en un accidente, pues buscando por la casa encontramos una muñeca que a mí me recuerda un poco a lo de Robert, porque era una muñeca de grandes dimensiones escondida en una caja. En el interior de ella había hierbas, que es una cosa que se suele utilizar mucho para crear las típicas muñecas vudú, del vudú, que las llamamos popularmente así, y era una muñeca que evidentemente había sido creada por alguien que creía en el que sería, y ahí estaba escondida en ese armario. Fíjate la cara que se nos puso a todos, los propios inquilinos, que ni sabía, ni siquiera tenían ni idea de qué hacía. Y uno de ellos, de hecho, fue el que vio la caja, subimos hacia arriba, uno la acercó, todo cuidado la abrimos y ahí estaba esa muñeca. Al abrirla despacio, pues encontramos que había elementos de ella que nos hacían pensar inmediatamente que era una muñeca manufacturada primero y a la que se le habían añadido objetos rituales dentro después, ¿no? con intenciones, pues por lo que se veía allí, pues nada favorable. Otra casualidad, pues puede ser, pero desde luego son cosas que se te quedan ahí grabadas, desde luego. Claro que sí. Bueno, Objetos Malditos, un libro que nosotros recomendamos de la editorial Luciérnaga. ¿Dónde podemos adquirirlo, Javier? Pues en cualquier librería, también en los grandes almacenes, en la Fnac, por ejemplo, o en el Corte Inglés, pero en cualquier librería, si lo piden, Objetos Malditos de Javier Arribes, pues seguramente lo podrán encontrar perfectamente, o si no lo tienen, pues se lo traen. Y todos los que quieran seguir tu trabajo, ¿dónde podemos hacerlo? Pues tengo una página web, aunque ahora mismo la tengo un poquillo olvidada porque estoy pues con mucha faena, por decirlo así, es arribes.es. Pero mira, mucho más fácil es buscarme por Facebook, que como ando siempre liado con la informática, pues siempre está abierto ahí, y desde ahí pues interactúo mucho, ¿no?, con mis lectores y con mis amigos. Si buscan Javier Arribes en Facebook, pues me podrán encontrar por ahí, y bueno, pues ahí voy poniendo yo pues todo lo que voy haciendo de artículos, libros y todo lo que hago en este mundillo súper curioso. Javier, un placer contar esta noche contigo. Pues el placer ha sido mío, sobre todo por compartir estos benditos minutos de magia que siempre nos proporciona la radio. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera. El tiempo nos da el tiempo para vivir, pero no el coraje para hacerlo, y además hacerlo bien. La palabra apocalipsis procede de un término griego que significa retirar el velo, descubrir el misterio que hay detrás de una persona, una cosa o un acontecimiento. El apocalipsis se presenta como la narración de una gran batalla, una lucha entre el bien y el mal. Zombies, enfermedades, desastres naturales. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el fin de la humanidad y cuándo podría llegar? Ante esta inquietud, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford realizaron una evaluación de los riesgos apocalípticos que podría enfrentar la humanidad y realizaron una lista de las formas en que el mundo podría terminar. Esta noche os hablaremos del reloj del apocalipsis. ¿Estás escuchando? La Cuarta Esfera. Las 12 y 52 minutos de la madrugada y continuamos con el siguiente tema, con un asunto muy inquietante, ¿verdad, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. Pues bueno, sí. Gema, como todos hemos visto últimamente en algún medio de comunicación, el reloj del apocalipsis se adelanta 3 minutos. Para que todos sepamos a qué se refieren estas noticias, dinos qué es ese reloj. Pues como decías, un asunto muy inquietante y preocupante, el tema del apocalipsis. Todos hemos oído hablar sobre esta terrible palabra y casi todos entendemos que ese apocalipsis es el final de la vida en este planeta. Y me preguntas, ¿qué es ese reloj? Pues mira, fue creado por algunos de los científicos que precisamente ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en un proyecto secreto, un proyecto llamado Manhattan, y que a su vez crearon el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Uh-huh. Pues el reloj del apocalipsis fue diseñado en 1947... como un indicador simbólico que marcaría el final de la humanidad en caso de que ese reloj llegue a la medianoche. Este reloj es el símbolo más representativo del peligro nuclear. Un símbolo representando el peligro nuclear. ¿A qué te refieres con que el reloj llegue a la medianoche, Gemma? Pues mira, como hemos dicho, es un reloj simbólico cuya manecilla horaria siempre marca a las 12 de la noche y tiene un minutero que se hace avanzar o retroceder en función a las tensiones políticas internacionales. Así, cuanto más cerca esté de las 12, lo que se denomina medianoche, pues más próximos estaríamos a una confrontación capaz de acabar con esa civilización. Uh-huh. Cada año este reloj es adelantado o atrasado en base a los eventos globales, y aunque inicialmente estaba enfocado a las armas nucleares, como he dicho antes, ahora también se toma en consideración el calentamiento global y nuevas tecnologías que están emergiendo tanto en armamento como en otras áreas. Sí. Mira, la primera representación del reloj tuvo lugar en 1947, cuando el cofundador del boletín, Hyman Goldsmith, le pidió a la mujer de uno de los psicólogos del proyecto, una artista llamada Mertie Landor, la creación de un diseño de la portada de esa revista. Y tras discutir varias ideas, Mertie optó por la idea de usar un reloj para simbolizar la urgencia. Su plan era repetir la imagen cada mes con un color de fondo distinto, así que dibujó la parte superior izquierda de un reloj con el minutero acercándose a esa medianoche. Uh-huh. Así que este simple diseño despertó la imaginación de los lectores y les hizo evocar la idea del apocalipsis, la medianoche y la posibilidad de un ataque militar. La cuenta atrás hasta cero. Sí. Mertie pretendía que esta imagen de reloj transmitiese un sentimiento de peligro inminente y por ese motivo posicionó la aguja a 7 minutos de la medianoche, pero era más bien por un asunto estético. Pero la idea de mover el minutero vino 2 años después, en 1949, que era una manera de dramatizar la respuesta de la revista a los acontecimientos que estaban ocurriendo en el mundo. Uh-huh. El diseño original, pues claro, con el paso de los años ha ido transformándose y quedó completamente diseñado en 1989. ¿Qué motivos o qué hace que esas agujas simbólicas se muevan en un sentido u otro, Gema? Pues ahí está la cuestión. Mira, los motivos incluyen la modernización de las armas nucleares en todo el mundo, el tamaño desmesurado del arsenal de armas que realmente pues son una amenaza imposible de ignorar para la existencia de esta humanidad. También se considera la ineficacia de los líderes mundiales en tomar acciones para proteger a los ciudadanos de desastres potenciales. Y aunque en 2014 se hicieron algunos movimientos positivos, fueron demasiado modestos en términos de prevenir el calentamiento global. Los esfuerzos actuales son simplemente insuficientes para prevenir una catástrofe global. Sí. Así que, según observaciones del Boletín de Científicos Atómicos, la ausencia de un cambio de rumbo y los esfuerzos insuficientes para prevenir el calentamiento de la Tierra, los países del mundo habremos emitido suficiente CO2 y otros gases de efecto invernadero a final de siglo, pudiendo transformar el clima del planeta profundamente. Esto afectaría a millones de personas y amenazaría a sistemas ecológicos que son clave para nuestra civilización. Sí. Por ejemplo, el año pasado, 2014, fue calentito, pero es que este año ya ha sido de gárrate y no te menés. Sí, y ya se han declarado como los años más calurosos registrados en más de 124 años de registros de la temperatura de nuestro planeta. A final de siglo, el calentamiento global podría alcanzar un aumento entre 3 y 8 grados. Así y nada. A esto se añade la amenaza nuclear, con un proceso de desarme que está prácticamente estancado. Estados Unidos y Rusia se han embarcado en programas masivos de modernización de los depósitos atómicos y de otro tipo de armas, y a ellos se han unido Reino Unido, Francia y China. Vaya por Dios. Es que no paran. Es que no paran y no se dan cuenta. Comentaban en los medios esta semana, ¿no?, en la que hubo esta reunión por el calentamiento global, se decía que había aumentado las temperaturas un 0,6, en 0,6 grados. Claro, para muchas personas que estén adaptados o acostumbrados a ver un clima más o menos siempre igual, ¿no?, según la época del año, pues no les llamará tanto la atención como, por ejemplo, a nosotros en Galicia, que actualmente hoy hacía un día de primavera, que es inusual, es incomprensible que no haya el frío de siempre. No, es que en ninguna parte, ahora mismo aquí en Madrid, ahora mismo no hace tiempo de diciembre. Claro. Es que sales a la calle a mediodía y hace calor. Lo que a mí me fastidia mucho, y tengo que decirlo, es que se reúnan unos cuantos países para representar al resto, o sea, para representar la opinión de 7.000 millones de personas. Exacto. Uh-huh. Bueno, esperemos que hagan algo concreto, porque la verdad es que la cosa está seria. Sí, pero también fue serio en 1991, ¿verdad? Bueno, en 1991... es cuando estuvo el minutero más alejado de la medianoche, estaba a 17 minutos. Cuando estuvo la cosa seria fue en 1953, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron unas pruebas nucleares. Y bueno, yo creo que son siempre los protagonistas de estos grandes cambios. Sí. Yo creo que todos o casi todos lo hemos visto últimamente, ¿no? Este tipo de cambios. Gema, ¿a cuántos minutos de esa supuesta medianoche o apocalipsis estamos ahora mismo? Pues mira, no me gusta ser agorera ni pesimista, pero este año el reloj parece adelantar minutos. La probabilidad de una catástrofe global es muy alta. Como has dicho, solamente con ver las noticias ya podemos hacernos una idea del panorama que tenemos. Sí. Este año 2015 el panorama es dramático. Esto es lo que han dicho los 17 premios Nobel y otros científicos de renombre que asesoran ese boletín. Sí. Un cambio climático desenfrenado, la modernización global de las armas nucleares, los enormes arsenales atómicos, todo esto plantea una extraordinaria e innegable amenaza para que esta humanidad pueda continuar. Es lo que han alertado en un comunicado en su página web. Uh-huh. A principios de 2015, según estos científicos, estábamos a 3 minutos de la medianoche. Pero claro, todavía no habían tenido en cuenta todos los últimos y terroríficos acontecimientos ocurridos en estos últimos meses. Así que mucho me temo que estaremos a mucho menos que a 3 minutos. Estos expertos mandan un mensaje a los líderes políticos. Les dicen que han fracasado en su intento de actuar con celeridad o al nivel necesario para proteger a los ciudadanos de una posible catástrofe. Uh-huh. Y estos fracasos del liderazgo político han puesto y ponen en peligro a cada persona sobre la faz de la Tierra. Los científicos advierten lo siguiente: la amenaza es seria y el tiempo es limitado. El caso es que parece que el ser humano no aprende, ¿no? No. Que ahora resulta que nos peleamos de muchas maneras, ¿no? Pero que nos ponemos, es que no sé cómo decirlo suavemente, a ver, que nos metemos en una carrera, pero no en una carrera para la mejora del mundo, ¿no? Sino que se meten en una carrera para destruirlo. Es que vamos de cabeza contra el muro. Claro, haciendo bombas atómicas, venga. En vez de decir, bueno, vamos a ponernos en una carrera desenfrenada contra el hambre. En una carrera exactamente. Claro, una carrera desenfrenada contra las enfermedades raras. Esas que no le dan dinero a las farmacéuticas y que no investigan. Es que es absurdo, es un camino absurdo, porque a ver, como dices tú, se empeñan en hacer armamento, ¿para qué? Si con un solo petardo que tiren, sí, vamos todos a hacer puñetas, hablando mal, y perdóname, que me perdonen los oyentes. Sí. Es que no se dan cuenta que vamos todos en el mismo saco. Es que es un tema que la verdad es que indigna, ¿no? A las personas, yo por lo menos, a mí en particular y a ti por lo que veo también, y yo creo que todo el equipo está de acuerdo, que estamos peleando, ¿no? No se están peleando por la persona de a pie, ¿no? Por el ciudadano. Así es. Se están peleando por a ver quién tiene más fuerza. Por el poder, sí, simplemente sí. Por el absoluto poder. Y después, cuando es un poder que no tiene futuro. Claro, y después al final serán los gobernantes de la nada. Ahí está. Eso es lo que a mí me fastidia muchísimo. Yo a mí me fastidia y también me sorprende porque, a ver, no le encuentro ninguna lógica. Sí, mejor mordernos la lengua, Gemma. Sí, porque yo cuando me caliento también las puedo soltar, son buenas, pero en fin. Bueno, ¿y qué medidas proponen estos expertos? Pues como estamos diciendo, entre otras muchas cosas que deberían enmendarse, estos expertos proponen tomar acciones que limiten los gases que causan el efecto invernadero para que la temperatura promedio global no aumente más de 2 grados centígrados. Dicen que es una medida viable y posible si los países toman medidas serias y los líderes pues muestran un interés real. Dicen que hay que reducir drásticamente los presupuestos, por supuesto, en producción de armas nucleares, eso es lo primero. Claro. Acelerar el proceso del desarme nuclear con el enfoque de obtener verdaderos resultados. Uh-huh. Lidiar con el problema de los desechos nucleares y también crear instituciones con el objetivo específico que puedan explorar e investigar los malos usos de las nuevas tecnologías. Claro. Es que yo creo que son cosas que caen de cajón, ¿no? Claro. Que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Por ejemplo, vamos a ver, si se preocuparan más de quien no tiene trabajo o se preocuparan más, no sé, de quien no tiene de comer, de... Es que es el don del absurdo. Claro. O sea, no tiene lógica ninguna cuando saben que con poquito que hagan, el planeta se destruye por completo. Pues mira, que hagan lo contrario. Mira, yo creo que lo hablábamos hace tiempo, ¿no? En la anterior temporada, lo hablábamos que lo que cuesta mantener una guerra, con lo que cuesta mantener una guerra... Madre mía, sí, verdad. Vamos, matarían todo el hambre del mundo. Exactamente. Eso es lo que tienen que ver. ¿Cuántas enfermedades podían erradicar? Exacto. Lo que tienen que ver es porque la gente de África se viene para aquí arriesgando su vida. Ahí está. Por ejemplo. Y tienen que ver, pues porque, no sé, porque una persona está pidiendo en la calle. En vez de estar trabajando, ¿por qué está pidiendo? A lo mejor es porque no tiene trabajo. Eso es lo que deberían hacer. Bueno, yo espero que esos políticos o gobernantes tomen conciencia ya de una vez y que piensen qué es lo que están poniendo en juego. Porque no solo están jugando con nuestras vidas y las de nuestros hijos, sino que también están jugando con los seres vivos de este planeta, con todos en general. Que sean un poquito inteligentes por una vez en su vida y que piensen que ellos y todos sus descendientes también van incluidos en este lote, en el caso de que este planeta se destruya. Por supuesto. Eso es lo que tienen que hacer. Ojalá que no sea demasiado tarde, Eduardo. Yo espero y deseo con toda mi alma que se puedan atrasar esas manecillas apocalípticas. Mira, somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para solucionarlo. Estas son palabras textuales del gobernador del estado de Washington, Jay Inslee. Como decías antes, más de 190 países han dado cita el pasado 30 de noviembre, el lunes, en París, sí, para definir cuáles serán los nuevos objetivos para combatir las consecuencias del cambio climático durante la próxima década. 170 países ya han publicado cuáles serán sus contribuciones, pero todavía son insuficientes para lograr el objetivo de no superar los 2 grados centígrados. Uh-huh. Con los compromisos presentados se podrían alcanzar los 2,7 grados o incluso más. Mira, líderes políticos, o sea, líderes religiosos como el Papa Francisco o Dalai Lama han señalado la importancia de actuar con urgencia contra este cambio climático. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha pedido en un comunicado a la comunidad internacional que hagan un acuerdo firme, ya que es de máxima importancia para la salud pública y que tienen el potencial de salvar muchas vidas en todo el mundo. Así que esperemos que todas esas políticas internacionales no queden en papel mojado como las anteriores y que de verdad se tomen las cosas en serio y tomen medidas efectivas de una vez, o la verdad es que mal lo llevamos, ¿eh? Bueno, Gemma, yo espero que sean conscientes, que se pongan a pensar qué futuro quieren para sus nietos, porque al fin y al cabo son personas como nosotros. Exactamente, tienen que mirar un poquito hacia adentro y mirar sí. lo que realmente les importa. Si les importa su propia familia, dependen de ello. Claro. Bueno, para no quedarnos con un sabor amargo por todo lo que desgraciadamente ha pasado y está pasando, y puede que pase en este pequeño planeta, porque somos insignificantes en un universo. También querías hablarnos de otro tema mucho más positivo, ¿no? Pues sí, es todo lo contrario. Y es un tema que hace tiempo me ronda por la cabeza, un tema que me llama mucho la atención, y es el llamado Proyecto de la Consciencia Global. Pero antes, déjame mencionar unas palabras de Tristan de Chardin, un sí. sabio y filósofo francés que tenía una visión muy personal de la evolución. Él dijo, algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, vamos a aprovechar las energías del amor. Y luego, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre descubrirá el fuego. Uh-huh. Yo pienso que este proyecto, el proyecto Conciencia Global, es una de las investigaciones más fascinantes, revolucionarias y útiles que se están llevando a cabo hoy en el mundo. Es un proyecto puesto en marcha en 1979 por Robert Young, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Sí. un sistema que pretende estudiar científicamente si la mente humana puede afectar a los instrumentos mecánicos y físicos. Y para ello crearon una máquina que generaba de manera aleatoria unos y ceros. Entonces le pedían a una persona que modificase con su mente el resultado. Como consecuencia, se conseguían un número bastante elevado de unos, un dato que no podían explicar simplemente por azar. Sí. Y con la llegada de los años 90, científicos de esta universidad elaboraron la teoría de que todos los seres humanos estamos unidos por lo que llamaron un campo de conciencia. Y entonces encaminaron los experimentos de Princeton en esta dirección. El proyecto pasó a estar dirigido entonces por Roger Neilson, que es doctor en psicología cognitiva experimental y profesor de la citada universidad. O sea, todos los seres humanos estamos unidos por lo que llamaron un campo de conciencia. Exactamente. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cómo se ejecuta? Pues mira, desde agosto de 1998 se lleva a cabo este proyecto, que pretende demostrar la relación entre el mundo físico y la conciencia colectiva humana. El experimento científico se lleva mediante una red mundial informática, y para ello pusieron en 1996 40 ordenadores repartidos en todo el mundo. Uno de ellos se encuentra aquí en España, en Sevilla. Sí. Estos ordenadores están interconectados por Internet y unidos a una base de datos global que se revisa diariamente. El ordenador central manda de nuevo ceros y unos aleatoriamente, y según la teoría de la probabilidad se tendría que obtener un porcentaje similar de unos y de ceros. Sin embargo, no es así. Las máquinas dieron momentos específicos largas series de unos o de ceros y todos a la vez. Esto fue lo que sucedió el 11 de septiembre, 4 horas antes de que el primer avión se estrellase contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y también volvió a repetirse en los atentados del 11M en Madrid y del 11J en Londres. Estas cifras inexplicables, según esta teoría de la probabilidad, se registraron también 24 horas antes del tsunami de 2004 y en acontecimientos emotivos para la humanidad, como fueron los entierros de la princesa Diana de Gales, la madre Teresa de Calcuta y también de Juan Pablo II. Pero también sucede algo parecido cada Nochebuena y cada fin de año. O sea, nos estás diciendo que de alguna manera todos estamos conectados y esos ordenadores registran, ¿no?, esa actividad. Tal cual lo ha dicho Eduardo. Y lo primero que llama la atención es el sistema empleado, lo que presupone que los ordenadores son sensibles a las mentes o a las emociones humanas. Claro, esto es difícil de asimilar para quienes ven el mundo puramente físico. Sí. Pero indudablemente las máquinas se ven alteradas por algo, y es en todo el planeta, en momentos concretos y todos a la vez. Así que la cuestión abre un amplio campo de experimentación en nuestra vida cotidiana y genera múltiples temas de reflexión en cuanto a cómo nuestro estado de ánimo puede afectar, por ejemplo, al ordenador que estamos utilizando o a los electrodomésticos que nos rodean. Sí. Uh-huh. Muchos detractores del proyecto, bueno, pues claro, tienen que poner algo en contra. Claro. Pero hay que decir que estas centrales que recogen los datos no se encuentran en la casa de ningún friki, sino que están a cargo de científicos y de investigadores de distintas universidades o centros de estudio repartidos por medio mundo. Bueno, ¿y qué tipo de señales recogen esos ordenadores? Porque la verdad es que es difícil, ¿no?, de asimilar. ¿Cómo pueden hacer? Pues las señales son evidentemente humanas, ya que el mecanismo ha sido comprobado y ha sido probado con personas, y se sabe que son ellas las que lo pueden alterar. La duda es saber si lo que los ponen en funcionamiento son las emociones o los pensamientos, o los dos a la vez. Es algo que sucede a nivel mundial, y se puede deducir que en algún punto intangible todas las personas están conectadas, y las máquinas lo único que hacen es recoger esa corriente. Es lo que se llama conciencia colectiva global, y esto indica que nuestros pensamientos no solamente son nuestros, uh-huh, sino que influyen en el entorno y se entremezclan con lo de los demás. Si fuésemos conscientes de esto, yo creo que posiblemente no seríamos tan egoístas y nos preocuparía tanto solamente nuestro propio beneficio. Y ahora viene lo más interesante. Las máquinas se adelantan al acontecimiento. Bueno, yo diría que las máquinas son las personas, porque van unidas. Esto indica que hay una especie de premonición, un adelanto al hecho que va a suceder. Y para explicar esto hay una teoría, y dicen que más que una premonición, se trata de instintos primarios olvidados. Recordemos por un momento el tsunami de 2004 que mencionaba antes, y el hecho sorprendente de que apenas murieron animales. Se les vio escapar hacia el interior de las islas los días anteriores a la catástrofe. Yo creo que su naturaleza, conectada a la Tierra, les avisó de alguna manera de que algo iba a ocurrir. La cuestión es saber si nosotros también tenemos esos mismos instintos, unos instintos que hemos ocultado o silenciado bajo la ruidosa burbuja de nuestra mente o de esta sociedad en la que vivimos y que nos hemos ido aislando de alguna manera de nuestro propio entorno natural. Esto demostraría, Gema, que hay realidades que se escapan a nuestra actual capacidad de comprensión o conocimiento, ¿no? Sería bastante aventurado afirmar qué es lo que afecta a los ordenadores, pero está muy claro, por lo que tú me estás contando, que se trata de alguna fuerza desconocida que nos une de algún modo a unos seres humanos con otros. Pues sí, completamente de acuerdo. Y esto nos hace pensar que formamos parte de un todo, que hay una fuerza invisible que nos rodea y no solo nos interconecta, sino que formamos parte de esa fuerza, digamos, universal. Mira, mal comparado, somos como pequeñas células de un mismo cuerpo. Uh-huh. De alguna manera, afectamos y nos afecta lo que les ocurre a nuestros semejantes. Supongo que habrá sobre la mesa distintas explicaciones científicas de todo esto, ¿no? Pues sí, por supuesto. Filósofos y científicos de diversas ramas tienen teorías que pueden explicar o por lo menos arrojar algo de luz sobre lo que se puede registrar en este experimento. La mayoría de ellas se enmarcan en la física cuántica, uh-huh, una sección de la ciencia que estudia el mundo microscópico y que está determinado por leyes diferentes a las que rigen el mundo macroscópico. La física cuántica puede cambiar nuestra percepción del tiempo y del espacio, ya que, por ejemplo, ha demostrado que partículas separadas por enormes distancias siguen interactuando entre sí, como unidas por una red invisible. La conciencia global no es una característica de los individuos por sí mismo, sino de la suma de ellos. Desde este modelo, para acceder a esa conciencia global, se pierde la individualidad de las partes. El propio Nilsson, que es el director del proyecto, afirma que el experimento se vincula con la física cuántica y considera que la conciencia global puede ser como una extensión de nuestra propia conciencia individual. Igual que nuestro cerebro funciona por la interacción de millones de neuronas, pues la conciencia global se basa en la relación de los millones de humanos que habitamos este planeta. Sí. Según sus palabras, cada uno de nosotros es un ente individual con sueños, anhelos, miedos o pasiones, pero que además componemos globalmente una realidad más grande que nosotros mismos y que nos integra a nosotros, a todos. La física cuántica, en este caso, rompe con la física newtoniana, que disecciona y separa las unidades. Y sin embargo, esta corriente ve los sistemas como parte de un todo, porque la suma de las partes es más grande que ellas. Y esto, pues, da nuevas capacidades. Es una conciencia global que nos engloba a todos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué utilidad nos aporta en el presente o en el futuro este proyecto y sus señales? Pues mira, hasta el momento el proyecto capta una señal, una anomalía en la generación de datos. Todo esto ocurre con un poco de antelación, que pueden ser días, horas o unos pocos minutos. En todo el mundo las alarmas se disparan a la vez y entonces los integrantes del proyecto saben que algo grande va a suceder y no necesariamente tiene que ser negativo ni catastrófico. Claro. Y sin embargo la investigación para el futuro de este proyecto, es realista, pero consiste en desarrollar un modelo que permita localizar el foco de esa señal y evaluar el momento en el que va a ocurrir. Uh-huh. Nunca se podrá saber qué es lo que va a suceder, pero sí dónde y cuándo. Claro. Y mientras este proyecto avanza, es interesante saber y repetir de una vez más que todos estamos conectados por hilos invisibles que pueden cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Mira, saber que estamos unidos a los demás seres humanos, yo creo que es un buen punto de partida para dar un giro a nuestra propia vida. Fíjate, Eduardo, si esto tiene lugar sin que le prestemos atención, lo hacemos inconscientemente, ¿qué podría pasar si actuásemos siendo conscientes de que repercutimos en toda la especie, tanto mental, física como emocionalmente? Bueno, ya para finalizar, Gemma, me preguntaba yo si ahora mismo esto ocurriera, ¿qué pasaría? Pues muy sencillo, Eduardo. Si nos sintiésemos parte de la misma humanidad, las células del mismo cuerpo vivo, del mismo ser vivo que es la Tierra y sus criaturas, yo creo que se acabaría el egoísmo, la indiferencia y la codicia. Comprenderíamos que no podemos dañar a nadie sin dañarnos a nosotros mismos. Entenderíamos que no hay causa que no genere una consecuencia, ni consecuencia que no retorne a su origen. Si nos sintiésemos como pequeños fragmentos o piezas de un cuerpo, de un solo cuerpo vivo, resultaría imposible ser ajeno al dolor de los demás, y más imposible causarlo. No nos sentiríamos insignificantes, ni podríamos ver a nadie como poco valioso ni inferior. Veríamos que todo ser humano, todo ser vivo, es una pieza necesaria para completar el conjunto de todos nosotros. Si admitimos que todos somos valiosos, yo creo que cuidar la vida pasaría a ser de máxima prioridad y se modificarían o erradicarían todas las tendencias, las acciones, las injusticias actuales que la desprecian, la ignoran y la destruyen. En resumidas palabras, seríamos una humanidad completamente distinta. Gemma, muchas gracias. Quédate por ahí que vamos a tratar ahora mismo un tema que te va a gustar muchísimo. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo. A veces suelo preguntarme por qué es tan difícil ser humano. Creemos que ser humano simplemente es ser sincero, no engañar a los otros, pero ser humano es mucho más que eso. Es tener el valor de exponerse, de ser frágil, de gritar, de decir los sentimientos. Ser humano es desnudar el alma, es dejar caer las máscaras, bajar las armas, destruir las inmensas y pesadas paredes que nosotros insistimos tanto en construir. Ser humano es permitir que florezca toda nuestra dulzura y compartirla. Compartirla con todo el mundo. A ver si esto sirve como un grito de esperanza y de fe, que nos haga reflexionar y actuar consecuentes con lo que tenemos en nuestras manos. Un bonito mundo llamado la Tierra. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche en La Cuarta Esfera vamos a hablaros del invento que, por accidente, salva vidas en los accidentes. Y es que Edouard Benedictus fue un inventor francés al que una vez se le cayó contra el suelo uno de los vasos de laboratorio, que como era de esperar, se hizo añicos. Pero por lo que hablamos de aquel accidente, más de un siglo después, es porque aquel vaso de laboratorio se hizo añicos, pero estos no se separaron. Es decir, no salió volando cada trocito de cristal por su lado. El cristal quedó roto, pero unido. Benedictus, como buen inventor, supo al momento que estaba ante algo interesante y comenzó a investigar en torno al líquido que había contenido el vaso antes de romperse. Una solución de nitrocelulosa. La solución se había evaporado, pero había dejado un recubrimiento en el cristal que había mantenido este unido a pesar de haberse roto. Pasaron unos años antes de que nuestro protagonista tuviera oportunidad de aprovechar de verdad aquel descubrimiento, tras conocer el accidente de tráfico en el que una chica se había destrozado la cara. Tras 24 horas trabajando sin parar, consiguió unir dos láminas de cristal con un celuloide adhesivo, similar a aquella solución que había visto actuar años antes. Había nacido el cristal laminado, uno de los elementos de seguridad más importantes en el mundo de la automoción. No solo se usa aquel invento en el parabrisas y las ventanas de los automóviles, sino que está presente en otros muchos lugares. Pero un accidente de tráfico, en el que una mujer se había destrozado la cara por culpa de los cristales rotos, llevó a Benedictus a crear el cristal laminado. Según parece, aproximadamente la mitad de los heridos en los accidentes de tráfico de la época, primeros años del siglo XX, lo eran porque se habían herido con los cristales rotos del coche tras el accidente. No olvidemos, de todos modos, que esto comenzó con un vaso de cristal que se estrelló contra el suelo. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Desde siempre ha existido selectos clubes elitistas en los que sus miembros gozan de un estatus y posición social privilegiada. Llegar a ellos no es fácil. Son la élite económica, política e intelectual que domina el mundo. Pero existe un selecto club solo apto para unos pocos, donde los privilegios y recompensas es algo mucho más que macabro. Un club donde todos sus miembros coinciden en algo tenebroso. Todos han muerto a los 27 años y de forma trágica o en extrañas circunstancias. Un club en el que solo ingresas después de muerto. Pues Eduardo, al igual que el universo cósmico estaría sembrado de preciosas estrellas, de nuestro mundo terrenal, de vez en cuando emergen también personas excepcionales y mentes privilegiadas que trascienden y consiguen revolucionar a una generación, una moda o un estilo de vida, tan importantes que se ganan la categoría de estrellas. Son capaces de transformar y de marcar tendencias como si realmente hubiesen nacido para ello, como si alguien o algo los hubiese diseñado para cumplir un papel específico entre nosotros, y que indudablemente dejarán su huella escrita en los libros de historia por mucho tiempo. Son los grandes iconos y celebridades de la música popular, del rock and roll, del soul, del blues. Cantantes, compositores e instrumentalistas que consiguieron sacudir en muchos casos las ideas dominantes y se convirtieron en verdaderos fenómenos sociales que llegaron incluso a incidir en gobiernos y en leyes. Jóvenes músicos que en muchos casos no pasaban de los 20 años. Y han sido también, Eduardo, quienes al fin y al cabo nos han acompañado y con los que hemos crecido muchos de nosotros en el siempre complicado e incierto camino de la vida. Siempre tenemos algún recuerdo que nos devuelve a aquellos años o que relacionamos con una canción concreta, ¿verdad? Uh-huh. Los grandes iconos de la música rock de los 60 y 70, por ejemplo, consiguieron transformar a toda una generación de jóvenes que venía pisando fuerte y que mostraba su ansia y determinación por cambiar el mundo y superar también los años oscuros de la intransigencia. Muchos de estos genios se caracterizaban por cantar y tocar a la libertad y también al respeto. Pero no solo del respeto a las personas, sino también el respeto a la naturaleza. Y eso era algo con lo que se identificaban perfectamente los jóvenes de aquella época. Y aquellas ideas de libertad acabaron por convertirse en el movimiento hippie, por ejemplo. Todo un fenómeno social y todo un fenómeno de masas. Algunos músicos llegaron incluso a convertirse en grandes figuras mediáticas e ídolos de masas que la gente seguía como si fuesen dioses. Se les permitía casi de todo. Y es que eran personas que generaban muchísimo dinero para las codiciosas discográficas. Toda una trayectoria de vicios, psicodelia, lujos y despilfarro de dinero que en muchos casos acabó muy mal para alguno de ellos. De hecho, aparte de la pasión por la música y la fama y éxito del que gozaban todos, había algo que tenían también en común muchos de ellos: el abuso de las drogas y el alcohol. Y es que el transgresor lema de sexo, drogas y rock and roll fue tomado al milímetro por muchos de estos iconos de la música, provocando que algunos de ellos falleciesen siendo muy jóvenes y en extrañas circunstancias o en hechos luctuosos o poco claros. Suicidios y extraños accidentes que serían los responsables de la principal maldición de la música popular de nuestro tiempo. Estos serían los casos, por ejemplo, de Brian Jones, uno de los fundadores de los míticos Rolling Stones, de Jimi Hendrix, el virtuoso y más dotado de los guitarristas del siglo XX, Janis Joplin, todo un icono de libertad y una portentosa voz blues y rock, o Jim Morrison, el carismático líder de The Doors, que es precisamente el que está sonando en estos momentos. Grandes estrellas de la música moderna que vieron truncadas prematuramente sus carreras por una muerte repentina e inesperada. Todos ellos y bastantes más. Y algo que también fue común en el trágico final de estos genios: todos murieron a la temprana edad de 27 años. Todos coinciden en esa edad fatal. Fíjate, son tantos los iconos de la música que coinciden en fallecer a los 27 años que se les ha llamado el Club de los 27. Y supone uno de los misterios más grandes de la música popular: la maldición del grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad: haber muerto trágica y prematuramente a esta edad, a la edad de 27 años, y en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. Una lista, Eduardo, que se compone a día de hoy de 41 nombres de artistas que han fallecido a esta edad. La última, por cierto, la austríaca Nicole Bogner, cantante del grupo Visions of Atlantis, que fallecería en el año 2012 debido a una extraña y fulminante enfermedad. Pero lo realmente interesante, Eduardo, estaría en cuatro artistas que se llevarían la palma en cuanto al Club de los 27: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Pero no solo por la edad a la que fallecieron, sino porque, si nos fijamos, en todos los nombres aparece repetida la letra J. Raúl, si te parece, después de todo esto que nos has contado, podemos comenzar por el gran Jim Morrison, cantante del grupo The Doors y del que recuerdo haber leído una frase que quedó por el resto de los años en su biografía: soy el rey lagarto y puedo hacer lo que quiera. Sin duda, uno de los más grandes. Así se le denominaba y así se autodenominaba también en uno de sus grandes éxitos. James Douglas Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Florida, en los Estados Unidos, y es considerado uno de los cantantes más populares, influyentes y carismáticos de la historia del rock. De hecho, aún hoy es considerado el arquetipo perfecto de la estrella de rock: voz privilegiada, mirada magnética, misterioso, inspirador, escandaloso y polémico, y además poseedor de un sex appeal natural. Ya desde muy joven, Morrison se interesó especialmente por la poesía simbolista francesa y también por los mitos y religiones de las culturas de los nativos americanos, pasión que lo llevaría a trasladarse a Los Ángeles y probar suerte como poeta y escritor. Una época llena de descubrimientos para Morrison, entre ellos el acercamiento a las drogas psicodélicas y alucinógenas que tanto le gustaban, el peyote, la marihuana y su favorito, el mítico LSD. A pesar de sus numerosas amantes y sus reconocidas públicamente amantes, siempre estaría al lado de su gran amor Pamela Curson, de la cual decía que era su alma gemela, su amor cósmico. En California conoció a Ray Manzarek, otro de los fundadores del grupo, y decidieron fundar el que sería uno de los grupos más influyentes de la historia de la música, The Doors, cosechando innumerables éxitos y forjándose un lugar en el limbo de las estrellas. Todo cambiaría, Eduardo, después de la grabación del disco LA Woman. Jim Morrison decidió tomarse un tiempo libre y se mudó en marzo de 1971 a Francia con su novia Pamela Curson. Pero el 3 de julio de ese mismo año, la misma Pamela lo encontraría muerto en la bañera de su piso del barrio de Marais. Tenía 27 años. Se había ido uno de los grandes compositores de todos los tiempos. El parte médico estableció que el cantante murió por un fallo cardíaco grave por el abuso de alcohol, pero realmente nunca se llegó a realizar una autopsia en regla, debido a que no se evidenció violencia, ningún episodio ni signo de violencia, sí, de violencia en su muerte. Morrison sería enterrado en París, en el cementerio de Père Lachaise, convertido en la actualidad en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo y bajo una lápida que reza en griego de acuerdo a su propio demonio. Existen desde siempre ciertas controversias relacionadas con su muerte. De hecho, no hace mucho, la actriz y cantante inglesa Marianne Faithfull causó un pequeño revuelo mediático al confesar a la revista Mojo que el líder de los Doors había muerto por una sobredosis provocada accidentalmente por su novio de entonces, Jan de Bretel. Marianne Faithfull afirmó que la última vez que había estado en Londres, un periodista le había preguntado por qué mató a Jim Morrison. Así que decidió contar exactamente lo que pasó aquel día y demostrar que ella no había matado al cantante, aunque sí sabía quién lo había hecho. Y relató que fue Jan de Bretel, traficante de drogas de las estrellas, quien fue a verlo para venderle droga y lo mató de forma accidental. Sí. Dijo también que la muerte de Jim Morrison fue consecuencia de la pureza de la heroína que le suministró de Bretel y que ella no sabía nada sobre esto. También dijo textualmente que de todas formas todos aquellos que están relacionados o que estuvieron relacionados con la muerte de este pobre chico están muertos ya, todos excepto yo, comentaba, entregando quizás, Eduardo, algo de luz entre las brumas que ocultaron durante años la muerte del mítico cantante de los Doors. Raúl, existen teorías alternativas y conspiranoicas, ¿no?, sobre su muerte. Pues sí, se ha dicho, por ejemplo, al igual que de otras personas desaparecidas, que Jim Morrison sigue vivo, al igual que, por ejemplo, Elvis Presley, aunque no se ha conseguido probar que esto sea así. Pero sí es cierto que existen informaciones que podrían servir para especular con esta posibilidad. Se dijo que se le había visto en un café de París y en varios locales de Los Ángeles. Las informaciones realmente son confusas porque se habló de sobredosis de heroína, pero Jim tenía una fobia a las agujas diagnosticada médicamente. No era simplemente, bueno, un miedo infantil, sino que sería un miedo irracional diagnosticado médicamente. Pero aún así, su novia Pamela, años más tarde, declaró que había sido ella la que le había suministrado la heroína y que se le había pues ido la mano con la dosis. Pero claro, en contrapartida recordemos a Marianne Faithfull, que dijo que había sido su novio, Jan de Bretel, el que le dio la droga. Y por si fueran pocas las contradicciones, el fundador y teclista del grupo, Ray Manzarek, declararía tras la muerte de Morrison que si existía un tipo capaz de escenificar su propia muerte y desaparecer alguna parte de este planeta, África, decía, sí. ¿Quién sabe? Ese tipo era Jim Morrison y declaró también que un año antes de que muriera Jim, este le enseñó un folleto de las Islas Seychelles y le dijo que sería un lugar excelente donde escapar si todos creían que estaba muerto, con lo cual el misterio está servido. Y pasamos de Jim Morrison a otro de los grandes mitos de la música, James Marshall, más conocido como Jimi Hendrix. Pues James Marshall Hendrix. Qué grande, ¿eh? Grandísimo, virtuoso y de los mejores de la historia. Nacería en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942 y es considerado el más grande guitarrista en la historia del rock and roll y el blues eléctrico. Los cuatro discos que sacó con su banda The Jimi Hendrix Experience, además de sus míticas presentaciones en los festivales de Monterrey, el mítico Woodstock, sí, y la isla de Wight, lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores y completos de la época, transformado en un pionero de la guitarra eléctrica. Pero Eduardo, la triunfal carrera de Hendrix se cortaría abruptamente en Londres, la noche del 18 de septiembre de 1970. Después de acudir a una fiesta, su novia lo fue a buscar para dejarlo en el hotel Samarkand, donde estaba hospedado. Hendrix, que ya estaba visiblemente y totalmente bebido, tomó en su embriaguez una decisión fatal. Ingirió 9 pastillas para dormir. La mezcla de somníferos y alcohol sería totalmente brutal y Hendrix cayó desvanecido, muriendo poco después ahogado en su propio vómito. Posteriormente, se especuló con que Hendrix no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en la camilla y cuando necesitó girar la cabeza para vomitar en el suelo, uno de los enfermeros, uno de los camilleros, habría colocado su cabeza recta nuevamente sobre la camilla, provocando así su atragantamiento y fallecimiento. En el caso de Hendrix, Eduardo, también se especuló con que su manager, Michael Jeffery, quien iba a ser despedido por el músico, le habría hecho tomar pastillas y grandes cantidades de vino para provocarle la muerte y cobrar posteriormente el millonario seguro que estaba a su nombre, pero nunca se pudo probar. Lo único cierto es que el mundo de la música había perdido a uno de los grandes y el Club de los 27 ya tenía a otro miembro. El último aullido de la gran Janis Joplin, la estratosférica estrella del rock considerada una de las mejores voces de todos los tiempos y a la cual, triste y trágicamente, el destino nos arrebataría un frío mes de octubre de 1970. Con su desaparición, toda una generación quedaría huérfana y privada de uno de los iconos más influyentes de la música moderna, Raúl. Pues efectivamente, Janis Joplin fue todo un símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios años 60 y además la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y el blues. Nació en Texas el 19 de enero de 1943 y desde muy temprano llamó la atención por la calidad de su voz y la visceral intensidad de su interpretación. Luego de alcanzar la fama y después de que se enterara de la trágica muerte de Jimi Hendrix, la cantante comenzó a cuestionarse qué podría suceder si ella también falleciera. Comenzó a preguntarse si hablarían tanto de ella como de Hendrix y comentaba en tono irónico a sus allegados que no era un mal truco publicitario, pero que no podía morir también en 1970 porque eso disminuía sus posibilidades de estrellato póstumo. Decía, por ejemplo, no se preocupen, no voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix, soy mucho más famosa que él. Pero Joplin no sabía, Eduardo, que tenía una cita con la muerte y que esta, precisamente, iba a producirse a menos de un mes desde el fallecimiento de Jimi Hendrix. El sábado 3 de octubre de 1970, cuando Janis se encontraba en Los Ángeles para grabar el exitoso Beautiful Life in the Blues, se retiró a su habitación del hotel Langmar Motor y al día siguiente la encontraron sin vida, tirada en el suelo de la habitación 105 a un lado de su cama. Llevaba 16 horas muerta. ¿Causas de su muerte, Raúl? Pues Eduardo se comentó que esto ya le había pasado más veces, pero que en esta ocasión no había nadie para ayudarla. Había sufrido una sobredosis de heroína cuya pureza de entre el 60 y el 80% era 8 veces más potente de lo que entonces solía consumirse. Pero también se barajaron hipótesis contradictorias, porque al parecer las jeringuillas con las que se habría inyectado Janis nunca aparecieron. Y de hecho, siempre se sospechó que alguien más estaba involucrado en la muerte de Janis. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas desde un avión sobre el Océano Pacífico. Y Eduardo, en su testamento, haciendo honor a su espíritu libre e inconformista, dejaría $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Sin lugar a dudas, uno de los mejores grupos que he podido escuchar y además uno de mis preferidos. Aunque se dice que sus letras no tenían mucho sentido, vendieron nada más y nada menos que 94 millones de discos en todo el mundo. Su líder, Kurt Cobain, forma parte de este selecto club, ¿verdad, Raúl? Desde luego, Kurt Cobain es uno de los artistas modernos que inesperadamente pasó a formar parte de este club de los 27. Nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, y ha sido considerado, junto con su grupo Nirvana, uno de los exponentes más importantes del estilo grunge y un verdadero icono del rock alternativo. Fueron unos verdaderos superventas. En total, Eduardo, 95 millones de discos vendidos, sobre todo con su álbum Nevermind. Gozaban de talento, fama y dinero. Cobain incluso fue considerado como portavoz de la llamada Generación X. Lo tenía todo. Pero pese a la fama planetaria y el dinero que le llegaba a raudales, Cobain se sentía incómodo, frustrado y deprimido. Creía que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público. Era una persona muy autodepresiva y autodestructiva, y su incapacidad para hacer frente a las presiones profesionales y también personales de su vida lo fueron convirtiendo poco a poco en un adicto a la heroína y los tranquilizantes. Los últimos meses de su vida se habían convertido en un infierno para él. Estaba en una situación lamentable y ya había intentado suicidarse, de hecho, en alguna ocasión. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación de su casa de Seattle por Gary Smith, un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad. El mundo lloraba a uno de los grandes iconos musicales modernos. Al lado del cadáver de Cobain, Eduardo, se encontró también, en un jarrón de flores, una nota de suicidio que decía, entre otras cosas, «Por favor, Courtney», se refería a su esposa Courtney Love, vocalista del grupo Hole, «Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances, que es la hija de ambos, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Os quiero». Y a su lado se encontraría también su fatal destino, una escopeta con la que presumiblemente se había disparado en la cabeza. Wendy Fadenburg Cobain, la madre del líder del grupo Nirvana, declaró posteriormente que ahora Kurt se ha unido a ese estúpido club de músicos muertos con 27 años, con el que solía estar obsesionado, a pesar de que ella le decía que se olvidara de esas tonterías. Al parecer, Kurt Cobain ya había hablado en alguna ocasión de pertenecer al club de los 27. Posteriormente, Eduardo, las teorías más conspiranoicas especularon con que Cobain fuese asesinado y que su propia mujer, Courtney Love, estaría involucrada de algún modo, pero nunca se pudo comprobar. Y ahora nos vamos con otra de las grandes voces internacionales. A pesar de su corta carrera, nos dejó temas como este, temas espectaculares a mi gusto, una de las últimas personas que entra a formar parte de este club tan exclusivo? Pues una de las últimas y más conocidas estrellas musicales que pasaron a engrosar la lista de los 27 es la extravagante y siempre talentosa Amy Winehouse, que alcanzó el éxito total con su álbum Back to Black, álbum y single que da nombre pues al tema que estamos escuchando en estos momentos, con el que de hecho ganaría numerosos premios y convirtiéndose en la primera artista británica en ganar 5 premios Grammy. Tenía Eduardo una proyección increíble, una fama y éxito arrolladores y dinero a expuertas. Pero tenía también una adicción fatal a las drogas que serían su perdición. El 23 de julio de 2011, la artista de 27 años fue encontrada muerta en su apartamento de Londres después de sufrir un colapso alcohólico. Según la autopsia, Winehouse falleció después de ingerir una cantidad muy excesiva de alcohol, en concreto 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. El patólogo que realizó el examen post-mortem afirmó que 350 miligramos por decilitro ya era considerado un nivel fatal, es decir, que implicaba necesariamente la muerte. El mundo del espectáculo lloraba una vez más la pérdida de uno de sus grandes iconos. Todas estas muertes, Eduardo, como sabemos, tuvieron un denominador común. Todos los fallecidos tenían 27 años de edad y la mayoría de sus muertes ocurrieron en misteriosas circunstancias o ante hechos poco claros y trágicos. Hoy en día persiste la duda de si estas 41 personas fallecieron por casualidades de la vida, si fueron muertes accidentales causadas por adicciones fatales, por depresiones o si realmente existe una maldición que provoca que quien alcance un éxito desorbitado en el mundo artístico estaría condenado a disfrutarlo por poco, como en una maldición divina. Es decir, lo consigues absolutamente todo, pero el precio a pagar es tu propia vida. Aquí, el dicho de la fama es efímera adquiere una dimensión mastodóntica. Lo único claro es que el tristemente famoso Club de los 27 sigue a la espera para reclutar nuevos miembros. Ideólogos y artífices de importantísimos himnos, faros de luz para muchas personas que necesitaban referentes, que necesitaban la esperanza que estas músicas le proporcionaban, aunque en muchas ocasiones el resultado fue el contrario. Nuria, grandes músicos. Bueno, yo estoy disfrutando como una loca porque en esta noche se han juntado lo que es, bueno, pues mis dos amores, la música y el misterio. Así que dentro de lo que, bueno, de lo conspiranoico, que es el tema que está tocando Raúl esta noche, pues la verdad es que con los temazos que nos habéis puesto hemos disfrutado un montón, yo por lo menos, ¿eh? Y de grandes iconos, ¿no? Sí, también quiero comentaros que yo he estado mirando por internet también un poco referente a esta supuesta maldición, entre comillas, uh-huh. y por lo visto hay gente, claro, vosotros sabéis que dentro de esto de las conspiraciones hay gente y teorías que dicen, bueno, de todo, ¿no? De todo, claro. Incluso hay gente que dice que, bueno, que todos han hecho una especie de pacto con el diablo. Vaya. Lo que nos faltaba, ¿no? Pues sí, a cambio de éxito, cuando por lo visto llegasen a la edad de 27 años, pues entregarían su alma al diablo. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Desde luego, si se fueron con el diablo, lo que tiene ese diablo es, vamos, para dar un concierto, pero de echarte 3 días seguidos escuchándolos. Pues sí, desde luego. Y ellos se fueron, pero desde luego aquí dejaron todo su arte, eso está clarísimo. Bueno, ahora vamos a hablar, ya que estamos terminando, nos quedan apenas 6 minutos de programa, pero claro, hay canciones que son más que canciones, ¿no? Como es el caso de esta que vamos a escuchar unos segundos, a ver. John Lennon, temazo. Bueno, para mí más que temazo es un himno, fíjate. Para mí es el himno de toda la humanidad. Es una canción que en cuanto escuchas las primeras notas, yo creo que ya te envuelve ese sentimiento de paz, de armonía, de amor. De calma, ¿verdad? De calma. Sí, también. Y de ganas de, sobre todo, de unión con toda la gente que te rodea, ¿no? Y bueno, y si paras un poquito a traducir, pues un poquito lo que dice la letra, pues todavía, vamos, te unes mucho más a este sentimiento, ¿no? Por ejemplo, en la letra, pues se dicen cosas como que puedes decir que soy un soñador, pero sé que no soy el único y espero que algún día tú también te unas a nosotros y así el mundo sea solamente uno. Yo es que cada vez que la escucho y cuanto más la escucho más me gusta, porque son canciones que, lo que tú dices, ¿no?, que te expresan muchísimo, que te dicen muchísimo. Sí, es que te contagian, te contaminan de un montón de energía para hacer cosas increíbles como es el actualmente, en los días que estamos viviendo, por desgracia, pues olvidarte de todo eso y pues desear que fluya el amor y que con el amor y el amor todo lo puede. Claro que todo lo puede. Vamos a escuchar ahora a otro de los grandes iconos de la música internacional y que, bueno, en este caso para mí es un líder. Los líderes tendrían que ser así. Otro de los grandes himnos, Nuria. Bueno, ya lo creo. Menudo temazo, desde luego, del gran Bob Marley. Uh-huh. Tú fíjate lo que mueve la música, que fue capaz de derrotar a un gobierno. Es que lo que estamos comentando, Eduardo, la música es capaz de mover ya no el corazón de la gente, es que mueve el alma, es que te la despierta, es un espabila, que esto es de verdad y tú puedes cambiar el mundo y aquel también. Y si nos unimos, entonces podemos hacer incluso hasta milagros. Sí, así es. Yo, eso, bueno, tú lo sabes, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo alguna reunión de redacción o cuando estamos escribiendo algo, según la música que te pongas te sale algo. Sí. ¿Sí o no? Te brota algo, es como un sentimiento, ¿no?, que aparece de repente. Yo creo que a todos los esféricos le pasará lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que te levantas por la mañana y de repente pues escuchas una canción como esta, yo creo que hasta te dan ganas de luchar. Sí, desde luego. Es que además, si escuchas canciones de Bob Marley, es que cada canción tenía pues una historia diferente, o sea, hay un contenido detrás de esa canción, no solamente una canción para escuchar y pasarlo bien. No, es que detrás hay una historia completa detrás de esa canción. Sí, yo creo, bueno, en el caso de él y en el caso de muchos otros artistas que podríamos poner y pasarnos toda la noche escuchando su música, a mí ahora se me ocurre, por ejemplo, que ayer lo escuchaba y decía yo, Dios mío, este hombre, menuda voz, ¿no? Barry White. Bueno. Es que era la voz por excelencia. Yo creo que me gustaría que todo el mundo se pusiera un día los cascos así y subiera el volumen y alucinarían. Yo ayer estaba alucinando escuchándolo. Y otro de los grandes, pues Freddie Mercury, el gran Freddie. Claro. Freddie Mercury, bueno, pedazo voz. Pedazo voz. Además es que son voces que además de tener un registro muy amplio, porque consiguen unas notas muy altas también y unas notas también muy bajas, eso es lo que digo, tienen un registro muy amplio, es que además tiene una voz que llega, que transmite, que te llega con cada palabra que dicen en esta canción, te llegan y te sientes además identificado. Michael Jackson, por ejemplo. Uf. Sabía que lo ibas a decir porque sé que te encanta. Me encanta. Por eso, lo sabía. Digo, no lo voy a decir a ver qué dice ella. Y sabía que iba a aparecer Michael Jackson. Claro, no podía resistirme. Otro de los grandes. Uh-huh. Bueno, Nuria, vamos ya casi a finalizar, pero con otro de los grandes que ya hemos hablado esta noche y que, bueno, me encantan los programas cuando ponemos buena música. Sí. Son de esos momentos en los que disfrutas con un tema como este. Y Lo advertí a todos, lo advertí antes, que es uno de mis grupos preferidos y no puedo evitarlo. Tengo que acabar así. Nuria. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ya con este minutito que queda, estos, bueno, segundos ya que quedan, quiero daros las gracias a todos por estar con nosotros como cada semana. Quiero volver a decir aquí algo que se dijo, que intentemos evitar ese cambio climático, pero que se evite el cambio climático de otra manera, no haciendo más armas nucleares. Como decía Nuria, que el himno, el gran himno de John Lennon, sirva para que todos juntos nos levantemos y hagamos lo que también dijo esta noche nuestra compañera Gema. Con esa conciencia global, mandemos toda la energía que podamos y derrotemos a esa parte del mal que quiere hacer el cambio de este planeta. Por nuestra parte, queridos amigos, nada más. Os esperamos la próxima semana en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.